Esto es Coffee and Sodas Podcast. Comenzamos. Buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos escuche, y bienvenido a una nueva edición. Después de muchos años, meses, y pues no sé cuánto ha pasado, perdimos la noción del tiempo a su podcast de confianza. Coffee and Sodas. Coffee and Sodas, número 20. Sí, sábado 26 o 7. Ay, qué pinche día es, 27 de mayo. Que la no le tiene ninguno. 28 de mayo, sí, del año 2016. Ahorita me pasa la información mi compañero, Torrents Astorga. Voy a pasar el dato aquí, que es el Coffee and Sodas número número 20 oficialmente, el número 20. Ay, pues qué bien que tenemos aquí todo preparado, ¿verdad? En datos, sí, en un podcast bien preparado. Pues mira, espérate, estoy viendo aquí que estamos en la página de Changoleón, donde estamos ahí. ¿Subieron el podcast 303 de la semana pasada? No lo puedo creer. ¡Qué puntualidad! El 24 de mayo. Okay. El martes pasado, o sea, 2 días después de que lo grabamos, eso ya es todo un logro. Ese podcast me gustó, fíjate. Sí, hace mucho que no hacíamos podcast en casa de Search para empezar. Y pues, solos. Me sentía muy extraño, así como que solos. Tan, tan, tan. Sí, la canción esa de Take My Breath Away. Pau, pau, pau. Pero por fin, aquí estamos reunidos de vuelta en el estudio de grabación B. Pues aquí reunidos Torrents, Astorga y yo. Pues platicar aquí lo que ha pasado en los últimos días en el mundo del cómic, anime, videojuegos, cultura popular y en la vida de Pedrito Sola. Comenzamos, por favor. No sé por qué Shui está viendo cosas de lucha libre. Shui, ¿sabías que la lucha libre es falsa? ¿Sabías que la lucha libre es falsa, verdad? Es un deporte de espectáculo, Miguel. Pues sabías que es de mentiras. No, pero ahí se arriesga la vida. ¿Sabías que Roman Reigns de veras? Nadie lo quiere. Nadie lo quiere, Miguel. ¿Pero a quién le importa, Shui? A mí. ¿Sabías que es falsa la lucha libre? ¿Cuál es tu opinión acerca de que los luchadores son falsos? Que a mí me gusta mucho la lucha libre, Miguel. ¿Por qué? ¿Te gusta ver novelas? ¿Ves novelas? Sí, de hecho sí ves novelas. Sí, veo. Bueno, ya se acabó la última que estaba viendo. Pero tú dices, según tú, teleseries, porque son colombianas, pero en realidad son novelas, Rui. ¿Sale de diario? ¿Son novelas? Sí, son novelas, pues. Entonces, ¿te gusta ver novelas? La lucha libre es una novela. Sí, es una novela. Bueno, en Estados Unidos, por las historias que le ponen. ¿Ok? Muy bien. Pues cuéntame aquí qué tienes, porque estoy viendo que el santo le mete una patada en la cara a otra persona. Bueno, no, era, de hecho, mira, ya es una clásica esta foto, es el hijo del santo contra Solar. Ya es un short viejo. Lo que te estaba platicando es de que, como ahorita íbamos comentando, una vez me puse la duda de cuánto ganaba un luchador en México. Entonces ya me puse a investigar. Entonces ahí la que destapó todo fue la muerte del hijo del perro gallo, que cuando recibió el golpe, que posteriormente lo llevó a la muerte, que no había ni siquiera manera de que se lo llevaran en ambulancia porque no había ambulancia, y le improvisaron en un tablón donde le hicieron de camilla. Dices, bueno, pues ¿con qué seguridad van los luchadores y cuánto les pagarán, no? Pues el chiste es de que muchas de las empresas en México se quedan con el 70% del salario total del luchador. ¿Esta fue una investigación hecha por ti o cuáles son tus fuentes, pues, por favor? Hay una página llamada Brújula Financiera. Están hablando de cuánto... Brújulafinanciera.com. Ahí entran, hay bastantes cosillas ahí. Entonces, la empresa que más... donde más tienen datos fidedignos es AAA. Ya había un luchador que estaba ahí, se llamaba Cibernético, ya. Renunció, se fue en muy mala manera con la empresa. Entonces, pues, si tú quieres a un luchador, en este caso el Cibernético, la tipla dice, ok, sí, ¿Cuánto me cuesta a mí como promotor? No, te cuesta 15 mil pesos. Ya se lo das a AAA, 15 mil, tú pagas los gastos de viaje, todo eso. Y al luchador le toca 7 mil pesotes cibernético por ir a luchar. En muchos casos hay un chavo que es de Sudáfrica, se llama Angélico. Lo venden en 4 mil, pero nomás le pagan 1,500, no manches. Psycho Clown, que el hijo de uno de Super Porky, lo venden en 8 mil pesos, le pagan 4 mil. Y así se va yendo, o sea. También se venden por paquetes los luchadores cuando hay show grande. Compras al cibernético y compras a, no sé, a Místico y te regalan a papas y soda gratis. Casi, casi. Entonces. ¿Puré familiar? ¿Y ensalada? Ensalada gratis. Sí. ¿Ensalada grande? Ah, pues sabes lo que me gustaba mucho a mí, el elote. El elote que hacen así en el Kentucky Fried Chicken. Delicioso. Oh, sí. Miguel. También cuando. Perdón. Sí, Miguel. Entonces sí, los paquetes te cuestan 35 mil pesos, donde hay varios luchadores de ambos sexos, un referee y algún personaje que haga las jocosidades del público, hay que cotorrear con el público. Como a Lucha, el enanito disfrazado de luchador. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú eres luchador profesional de la AAA y eres de la clase, no sé, vamos a ponerle A, B, C y D, que son los que van así como que apenas entrenando. ¿Cuál sería tu expectativa si haces unas 3 funciones a la semana como peleador, pues semiprofesional, no ya profesional, pero así, pues apenas clase S, ajá. ¿Cuánto sería? ¿A qué le estás tirando ahí? ¿Unos 15 mil, 20 mil pesos al mes? ¿A la semana, a la quincena? ¿Sale para las tortillas? ¿Qué? ¿Te pagan el viaje al menos? Sí. ¿Para comer? Sí. ¿Viáticos al menos? Sí. ¿Pasean? Mira, el pasear no sé, pero el chiste es de que por función, como un luchador, se te estás embolsando 2,000 pesos por función. ¿Cuánto le calculas una función? ¿Cuánto es la preparación? Pues mira, unas 8 horas, 10 horas. En lo que llegas, lo que te pagan el viaje, no sé si casi avión, casi siempre. Cuando es triple A, todos se van en camión, la mayoría. Nomás la élite viaja en avión. Pero lo que siendo como en sus tiempos el perro aguayo, Doctor Wagner, Cibernético, Hijo del Fantasma, Psycho Clown, Rubinskis. Mira, ¿es el luchador o no boxeador? Boxeador y luchador también. Y actor. Y actor. Don Lundgren mexicano, antes de que existiera Don Lundgren. Entonces el chiste es de que si das una lucha, son 2,000 pesos lo que podía ganar un clase C. A lo mucho, entre 1,800 a 2,000, te puedes contratar como, si te contratan en otro lado, puedes hacer, mira, la mayoría tiene entre 2 a 3 funciones a la semana, a como acabes, imagínate, no sé, y no te están diciendo que si el ring está en buenas condiciones, o qué tan duro está el ring, o si hay protección abajo, o si hay doctor disponible, no, pues ahí vas a la buena de Dios. O sea, unos 6,000 pesos, pues le estás ahí aventando, tiene unos 6,000. A la semana. Pues está bien, pues para ser luchador. Te habla tu mamá. Sí. Bueno, ahorita Shui va a hablar con su mami. Vamos a ponerle pausa al podcast. En lo que Shui le dicen que si compras tortillas. Mira, vamos a ver la conversación. Ah, ok. No, ma, pues no me he equivocado, ma. Ándale, pues. Sí, ahorita más tardecito, ma, voy. Sí, ahí les llevo tortillas. Sí. Bye, no sé, tortillas. Bye. Perdón. Este podcast no para por nada. Entonces, ¿compraste las tortillas? Sí. ¿Le diste de comer al perro? Sí, ah, ok. Sí. Entonces, ¿sabes? Decíamos que podían ser 6,000 si es que te toca, te contratan en otro lado. Entonces imagínate lo que puedas ganar al mes. ¿Qué? ¿12,000? ¿13,000 pesos? Si bien te va. Si es que das 3 funciones a la semana. Porque no siempre te van a estar hablando ahí para trabajar en otras plazas. Y lo gacho es de que a veces te pagan, depende de lo que haya ingresado en caja. A veces que, no te pagué, pero ya le pagué a ti, plan, no hay problema. O sea, ahí te pago después. Y hay muchos luchadores que no les pagan completo. Ok, o sea, por ejemplo, me pueden mandar a hablar a mí. Yo soy luchador. Soy el... el Hardcore Mike. Sí, en el Hardcore Mike, ¿verdad? Y me dicen, hey, es que voy a hacer una función de unas 15,000 personas. Si se llena, te pago 15, si no se llena, te pago 7. O sea, ¿haces tratos así tú aparte por tu lado? Sí, o sea, ellos hacen el contrato con la empresa. Pero la empresa dice, ah, ok, si lo quieres llevar a Hardcore Mike, te cuesta 9,000 pesos. Pero nosotros la vamos a. Bueno, tú le pagas, ¿eh? Tú lo estás contratando. Y pues ahí es lo que te paguen. O sea, ellos sueltan al luchador. Uh-huh. Es como quien dice una un pimp. Sí. Porque se neta, o sea, nomás, quiero al güero. Uh-huh. Te lo llevas, pero tú ya le pagas y le das de comer. Sí. O tarelas sí, con él aparte. Ajá. Neta, sí. A veces sin contrato. Entonces, hay un. Pues hay como que un universo increíblemente. Pues diferente como manejan a la AAA, que más bien como semi, como una agencia de modelaje básicamente, ¿verdad? Sí, no, está gacho porque a veces que ni tienen, dice un luchador que se llama Conan, que a veces no tenía ni siquiera agua, o sea, aunque sea un garrafón para servirse agua, ni botellas con agua, y teniendo dinero la empresa, les decía, Conan, como él fue luchador, le decía al dueño, el jefe, que era Dorian Roldán, oye, no seas cabrón. Me siento realista de Conan. Ah, oye, no seas cabrón, Dorian, cómprales agua, si no son perros. Y sí, ¿Conan era de Los Ángeles o dónde salió Conan? Miami. ¿De Miami? ¿Es cubano o es mexa? De origen cubano, le radicaron en Miami. ¿Y cómo acabó? Bueno, ya, whatever. ¿Y el vampiro era canadiense o nomás? Sí, era canadiense, era Canadá. De hecho, era jugador de hockey. Sí. Sí, bueno, en fin, los... ¿Era como el Undertaker o no? ¿Era puro cotorreo eso? No, ¿cómo crees? ¿El Undertaker o el vampiro canadiense? El vampiro canadiense. ¿Entonces el Undertaker es el pirata del vampiro canadiense? Primero fue el vampiro canadiense y después nació un tipo llamado Mark Washington Calloway, que después conocimos como Undertaker. Oye, ¿y qué le pasó al enanito? ¿Ya se murió el señor ese que era el manejador del Undertaker? Ah, Paul Bearer, sí, ya. Se llamaba Paul Moody. Paul Bearer. Se llamaba Paul Moody. Entonces falleció en el 2014. Ok, junto con las 5 muertes del Undertaker que ha tenido. Sí. Bueno, pues espérate, ¿verdad, Miguel? ¿Ya está retirado, ya ahora sí dicen que ya está retirado totalmente de la lucha. ¿Y nunca perdió en un WrestleMania? Sí, perdió en el WrestleMania 31 contra Brock Lesnar, lo que nunca nadie pensó que iba a perder. La gente, hubieras visto, se quedó como 3 minutos la gente todos pasmados, hasta los anunciadores se quedaron así como que nadie sabía cómo y qué iba a pasar, a la excepción del referee, y cuando da las 3 palmadas, decimos que toda la gente se quedó callada, se quedó viendo al referee, a los luchadores, pero no, pues ganó Brock Lesnar. Pues mejor era, pues si era falso, estaba todo arreglado, ¿qué se sorprendieron? Pues es que yo, toda la gente quería que se retirara invicto el Undertaker en WrestleMania, y eso es lo que iba a pasar. Pero pues el que era el dueño, Vince McMahon, como que le valió. Pero bueno. Bueno, el chiste es de que es lo que ganó un luchador así de ese tipo, clase C. Los clase A, que estilo Dr. Wagner, Blue Demon, no sé, hasta 1,000 máscaras, te pueden ganar hasta 35,000 pesos por función. Garantizados. Vale, no, pues son los que mueven a la gente, ¿verdad? Pues fascinante, y pensar que alguien de la WWE con solamente pisar el ring se llevó unos 5,000 o 6,000 dólares de así a las cansadas. John Cena se embolsa 3 milloncitos al año. Pues no es mucho, y para ser luchador pues tan famoso de lo que hace de mercancía más bien. Pero él ya hace películas. Ya tiene como 5 películas de Marine 9 y Marine. Oye, ya vamos a cambiar el tema de la lucha. Ay, por fin. ¿Qué onda con los Bravos de Juárez? Ah, ¿sí vos en Deportes, Roy? Ah, ok. Pues está bien, mira, un mini resumen. Aquí en Ciudad Juárez hay de vuelta un equipo de fútbol profesional, que es el sucesor de los Indios de Ciudad Juárez, que fue un equipo que subió a primera división, fugazmente llegó a la liguilla por alguna razón matemática extraña, y luego perdió en las semifinales. Y al siguiente año pues acabó de descender y luego el equipo desapareció porque el dueño no podía solventar al equipo él solo. Les quiso pagar a los jugadores con casas y bonos de Smart, de la tienda, ¿verdad? Y el equipo se desbandó. una nueva coalición de multimillonarios juarenses, básicamente los más poderosos de la ciudad, excepto yo, ¿verdad? Que yo no le quise entrar. Pues le metieron dinero a un equipo nuevo que se llama los Bravos de Juárez, que según tú tiene la segunda nómina más cara de la liga. No. ¿Ya no? No, el equipo se armó para ser competitivo, pero nunca pensó que iban a quedar campeones en el primer torneo. Sí, y eso me dirigía. Y el Necaxa, el equipo contra el que perdió, el que subió a primera división, ese equipo lo armaron con dinero, o sea, con planes para ascender al equipo. Exacto, y es lo que, pues, la tristeza de la división de ascenso, que pues uno tiene que vender dinero y eventualmente sube. Está bien que los Bravos, en la opinión de... está bien que no hayan ascendido tan rápido. Hubiera sido bueno para la ciudad, pero realmente no tenemos el estadio para una primera división. Ya se pasó con la última vez con los Indios, que la gente no cabía, y la gente que venía de fuera, pues no había boletos porque apenas cabían los de Juárez. O había boletos de más. Entonces está bien que no hayan calificado. Es lástima, pero está bien. Es muy pronto. Ese equipo necesita madurar un poquito, unos dos años más, madurar y que la gente ya se encariñe con el equipo, pues que ya sea un equipo estable económicamente. Tal vez echarle a un estadio. Y ahora sí, ya que se vengan la América y el Santos. El otro problema es de que aquí en la ciudad, pues hay gente medio, pues desastrosona, ¿verdad? Que cuando vienen los Santos, cuando ha venido Santos, no sé por qué la gente... siento que Ciudad Juárez es una ciudad hecha 100% por gente que no es de Ciudad Juárez. Se enoja mucho porque viene gente de Torreón o de Veracruz. Eso en los 90. eso fue a causa de una explosión de gente de Torreón, porque pues en las maquilas. Fue el fenómeno maquila de las fábricas y la ciudad creció a un ritmo descontrolado, porque había muchas fábricas con trabajo seguro. Y en la mitad de la década, pues, de gente de Veracruz, porque quería esa gente cruzar hacia Estados Unidos. Y los deportaban o se quedaban aquí en la ciudad. Está bien, es como un microcosmo. Pero la gente en el fútbol, pues, se calienta ahí. Viene la porra del Santos, se pelea con la porra de los Indios, de la Ciudad de Juárez, siendo que son primos los güeyes. O sea. Y siendo la porra visitante, se le pone al brinco, o sea, sí se pelea contra... los locales, sabiendo que son más y no les importó. Y sí, pues está bien, o sea, eso más bien falta un poquito de madurez a la afición. Y está bien que no hayan calificado, yo estoy contento con el equipo, que no haya calificado. Les falta un ciclo más de maduración. Y sí, porque ahorita ascienden y luego se van a volver locos como con los Indios, que vamos a un estadio multimillonario. Y luego le fue mal el equipo. No, ya no hay estadio, ya voy. O sea, puro burlote. Así que esa fue mi opinión, Rui. Los hidrocálidos, ¿cómo se llaman? Los hidrorrayos. Hidrocálidos. No, los de la gente de Aguascalientes. Pero el equipo, ¿cómo se llama? ¿Ya es Necaxa otra vez? Necaxa. Otra vez ya Necaxa. Sí, ya le quitaron esos los hidrorrayos tarados. Esos, no, qué mal nombre, no, hijo. Rayos de Necaxa. Sí, el equipo dominante de los años 90. Y vaya que con la Sombris. Hay una anécdota muy buena cuando ganaron la final del invierno 99 contra Chivas. Dicen que los de toda la directiva y presidente equipo de Chivas ya tenían todo listo para celebrar, o sea, ya tenían un lugar rentado, alquilado, ya tenían toda la pachanga hecha para cuando quedaban campeones, pero pues como que se adelantaban un poquito de más y Necaxa les ganó. Me tocó ver una vez. Perdón, puedo escuchar, tenía un hielo en la boca. Una vez que estaba jugando los Chicago Bulls contra el Utah Jazz, y ganó los Chicago Bulls, como era de costumbre, ¿verdad? La final. Y como unos 6 meses después, me toca ver a un señor que hubo una camiseta en un Walmart que decía Utah Jazz Champions 1996. Cuando los Bulls eran los campeones de la temporada 90. Entonces eran de esas camisetas que se mandan a hacer y luego pues las tienen que regalar porque el equipo no fue campeón. Y me da lástima, o sea, ya tienes ahí su saloncito, tu camisetita, tu gorrita. Ay, es que perdimos, ¿y qué hacemos con 1,000 camisetas? No, pues regálalas allá al DIF o no sé. Pero bueno, eso ha sido Deporte Shui. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con un tema nuevo a la segunda mitad del podcast. Y continuamos con Coffee and Sodas, número 30 y 20. Oye, Juan Gabriel sacó un cover de Creedence. ¿Y está bueno? Ya, vi que, ya ves, no te esperabas mi respuesta. Rui hizo caras de que, ay, Juan Gabriel. Pero me gustó, aunque no, la letra no tiene nada que ver. Pero le echó ganas. Cuando sale el sol, ¿se llama la canción? Cuando sale el sol. Sí. Sí, De hecho, le das a poner un pedacito ahorita en YouTube. De volada. Pues el clásico de Creedence. Al rato va a sacar Juan Gabriel, el hijo afortunado. Versión banda con. ¿Qué se llamaba el con el que cantó La Frontera? ¿Polanca? No, el que sacó La Frontera ahorita a dueto. ¿Quién habla así? Bueno, ponle Creedence, ándale, Juan Gabriel Creedence. Creedence. I wanna know. Have you ever seen the rain? Sí, mira. Tun tun tun tun tun. Pum pum pum pum pum pum. Me di cuenta que soy Juan Gabriel y voy a cantar. O sea, bueno, al menos canta el tonito, I wanna know, o algo así. Ahora no. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Ya, suficiente. Gracias a Luis Miguel, entonces. Gracias. Gracias. Al sol. Pues me parece bien el cover. Hay gente que no le gustó para nada. A mí se me hizo que estuvo bien. Me hizo agradable. Mejor que otros covers que he escuchado mucho tiempo. A ver, pues dame una chancita que está llorando el bebé. Déjame, vamos a poquito. El bebé consentido. Suavecito ya. Y regresamos rápidamente después de que se calmó el niño. Y seguimos hablando de John Gabriel Fogerty. Del cover de Cuando Sale el Sol. ¿Cómo se llama? Gracias al Sol. Pues a mí mucha gente no le gustó. Yo estaba así como que he vivido peores covers. Acuérdate de Absurda Confidencia. Gracias. La de Careless Whisper que cantó Pedrito Fernández en los 80s. Y luego es que hay unas que les cambian acá bien canijo. Y lo peor de todo es que me entero que todos los hits de los de pop de los 80 pues eran canciones italianas. Sí, me acuerdo que una de esas eran las de Manuel, que le quedaban, que estaban bien fregonas las canciones de Manuel. Eran muchos covers de Lucio Dalla. O sea, no sé si la disquera decía, mira, pues aquí tenemos nuestra oficina acá en Italia y aquí, mira, a esta canción como que le va a quedar muy bien a Manuel. Toma, mira, es La Séptima Luna, creo que Toda la Vida, y alguna que otra que se nos olvide, pero sí, pues, de ahí se tomaban para los covers, Miguel. Sí, pues es lo marro que pues hemos enterado hasta después. E incluso la de Vuela Vuela también es cover. Sí, Magneto me engañó. Alan, Mauri, el pelón, Charlie, el otro. Harpo, el de Magneto, y Groucho, me engañaron, Bueno, el chiste de que vamos a revelar spoilers de Game of Thrones en lo que el niño nos deja grabar. De sobre algo que tiene que ver con una puerta. Si usted no ha escuchado o visto Game of Thrones, párele aquí y nos vemos la semana que entra. Rui, ¿qué te pareció el episodio pasado de Juego de Tronos? ¿Tus sentimientos acerca del pobre Hodor? Que ya ni la Hodor con él, pobrecito. Sí, pues bueno, ya no me gusta decir que es sorpresa, porque ya ya parece que cuando pasa algo ya parece que no es sorpresa, pero sí nos dejó muy atónitos, sobre todo cuando nos dan el origen de la palabra Hodor, del personaje Hodor. Como iba comentando, el personaje que sostuviera en la puerta, en la regresión, el pasado de este Bran. Pues muy triste cómo se pone a... Ves que al niño, pues era un niño todavía, ¿no? Le daba un ataque, como una especie de ataque, y lo único que hacía era la palabra hold, bueno, decía hold the door, y empezaba a decirla muchas veces hasta que nomás decía hold the door, que acortándola. Hasta que nos quedamos... Dije, con que eso era. Y se acabó el capítulo. La implicación de que Bran puede, obviamente, viajar en el tiempo y afectar cosas del pasado con sus acciones en el presente. Exacto. Es lo que es la revelación más fuerte del episodio. Porque Hodor era un niño normal. Uh-huh. Y Bran, estando en el pasado, tiene que tomar control de Hodor en el futuro. Y de alguna manera como que entrelazó las mentes de Hodor con... Pues básicamente yo creo que él se sintió morir. Él murió, o sea, sintió cómo se lo comían los White Walkers. En lo que detenía la puerta. Y pues sentir eso de 14 años lo dejó mal. O sea, ya no pudo decir otra cosa. Esa es la implicación de que a lo mejor Bran, cuando estaba viendo cómo su papá derrotaba a los guardias para rescatar a la hermana en la torre esa, que le dice papá y voltea a Ned Stark. O sea, que otras cosas ha afectado Bran sin saber. A lo mejor él tuvo algo que ver con la muerte de, no sé, de Rob. Pudo haber para, a lo mejor puede él detener la muerte de Rob Stark. A lo mejor él podrá viajar en el tiempo y deshacer toda la historia. O a lo mejor él fue el culpable de, bueno, obviamente él fue el culpable de toda la historia porque escaló la torre cuando no debía. Bran, no subas la torre, déjalos en paz. Ahí va a subir la torre. Se queda paralítico. Ahí viene toda la trama, es por él. Y probablemente a lo mejor incluso Bran se queda llegando con, se queda con la serie. Uno piensa que a lo mejor es Jon Snow, porque es hermano de la teoría que casi se compraba con eso, que son hermanos, pues, o primos, más que nada, ¿verdad? Primos, Daenerys y Jon, los dos son Targaryen. Uno piensa que va a ser Jon el que acabe, o Daenerys que acabe como rey. Pero a lo mejor yo pienso que incluso puede llegar siendo Sansa o el mismo Bran. Aunque se me hace que más bien Sansa va a ser la que va a ir acabando como monarca, no sé por qué. Es la que ya se está haciendo más canija. Las circunstancias la hicieron así, Miguel. Las circunstancias la hicieron así. También llega el Littlefinger. Ay, Sansa, no sabía que te iban a madrear. Y Sansa, no. Me llevaste con gente que mató a mi familia, con otra gente que llegó, mató a mi familia. ¿Qué pedo contigo, güey? Sáquese. El chiste de que, pues... Y faltan solamente que 4 episodios más. Wow. El de mañana, que es el sexto ya. Y otros, pues, ¿qué? ¿3? Ajá. O sea, 4 episodios en total. No creo que acaben de resolver ni un cuarto de las tramas en las siguientes 4 horas, Shui. El problema es de que se rumora que los siguientes episodios ya van a ser un poquito más elaborados de efectos especiales. Ya más bien de tipo guerra o dragones, los dragones de Daenerys y todo. Y se rumora que el presupuesto no da más que para 6 episodios en los siguientes 2 años. Entonces, ese es el rumor de ahorita, que serían 12 episodios más y una película. Que la película sería precuela. Y pues eso me llena de ansiedad, porque no van a acabar de contar esa historia en 6 horas. Tienen que darle, o sea, van a hacer lo que la serie de televisión hace mejor sintetizar la historia. Y el que quiera saber más de cómo pasó exactamente cada cosa, que lea los libros. Ahora sí que los hipsters van a estar contentos. Eso en el libro es más interesante. Ay, era ya. Silencio, mira, ya no hay nada de que... hubieran leído el libro y ya hubieran sabido que pasaba esto. Nada, mira, ya, pajitas todos. Ahora nos peleamos por a ver quién es el que spoilea más rápido en Facebook lo que está pasando en el episodio. Es un fenómeno increíble eso de los spoilers de Game of Thrones. Yo ya no veo Facebook cuando estoy viendo Game of Thrones. Ni toco el Facebook ni el Twitter. Ya, pues yo veo el episodio. Adelante. Partidos de fútbol de la Champions también. No veo nada. Veo el partido. Órale. Walking Dead, si me interesa el episodio, no me informo de nada. Lo veo en vivo si puedo. Sobreviso, no hay engaño. Pues sí, exactamente, Miguel, vamos a ver qué, pero se me ha cerrado porque ¿qué no sale dinero? O sea, ¿sí hay ganancias o no tanto como para hacer más capítulos? Pues es que el chiste es de que HBO, pues, el rating ahí no les interesa, pues ellos cobran por suscripción, y desgraciadamente no pueden darse el lujo de decir, mira, te voy a dar 20 millones de dólares, porque nomás no saben qué va a pasar en 2 años. Uh-huh. Ellos tienen un presupuesto que tienen que seguir. Y eso está mejor porque series como The Walking Dead han bajado mucho de calidad. En efectos. ¿No has dicho eso? Sí, la sangre ya ni siquiera para salir acá, pinche. Y azuquita, miel de maple, ya ni de eso, ya es digital. Y pues Game of Thrones son pocos episodios, pero son calidad. Pues de película, el episodio de la... cuando Jon va al norte y todos los White Walkers ahí están dándose. El episodio ese no le pedía nada a una película. El episodio pasado que con todo el ejército ese de White Walkers también. O sea, no sé, pero ya estamos a punto de acabar un año más de Game of Thrones. Sí, el fin se acerca. Y limpiarnos a ese próximo. Ah, sí, pues es una pena estar, bueno, está chido estar domingo a domingo esperando. Después de haber esperado un año, ya van seis capítulos ya, Miguel. Mes y medio. Y se rumora que mañana regresa el tío. Ya no digo más. El tío. El tío, ups. Bueno, no digamos más. Ahí estamos. Pues no sé, ¿no? Yo ahí quedo que quería comentar otra cosa. Ahorita andamos, bueno, es extra deporte, Chuy. De la Chivas ya dando. Sí, es que ese juntó bastante. No, pues que la Chivas ya no quisieron renovar con Televisa, Miguel. Después de que Televisa tenía, después del bajón económico de TV Azteca, tuvieron que vender los derechos. Bueno, Cruz Azul ya no quiso renovar derechos con TV Azteca y se fue a Televisa. Siendo, ahora sí, Televisa tenía los cuatro grandes, ¿no? Chivas, Cruz Azul, Guadalajara, América y Pumas. Sigue con TV Azteca. Entonces, pues ya este mes pasado se acababa el contrato de Chivas con Televisa y Chivas dice, ¿sabes qué, Televisa? Ya no quiero que me pongas en el horario que tú te des la gana. No, ya no quiero renovar. Vamos a hacer una plataforma llamada Chivas TV, televisión por internet, donde la gente puede ver algunos entrenamientos, va a haber programas especiales, va a haber programas post, previo al juego, post, caricaturas y demás, con una suscripción mensual. Chivatoons se van a llamar. Chivatoons, featuring Cabrito Arellano. Ay. Ya no está ahí, ¿verdad? Chichorito. Es una buena jugada. Interesante. Arriesgada. Precedente. Pues algo bizarro porque, pues. Las Chivas. O sea, tienen mucha afición joven. Pero si hay algo que hace el fútbol mueve a la gente, a las masas. Y no necesariamente todos tienen internet o una computadora ni para ir al cine a ver el partido en domingo a las 8. No, el chiste es de que prenden la tele, ven el partido y se van a dormir. Aunque si lo vemos de otra manera, ahora que digo esas palabras en un orden, me pregunto a mí mismo, bueno, esa gente que no tiene internet, que no tiene para ir al cine a ver los partidos en vivo, de todas maneras no compra mercancía original, así que no van a perderle nada. ¿Tú qué opinas? O sea, la jersey que compran es la pirata. No compran mercancía, no van al estadio. Yo nunca he de ver el juego de las Chivas porque vivo en Ciudad Juárez. No voy a viajar a Jalisco a ver un partido de las Chivas. A lo mejor ellos están tirándole por eso. Pero el chiste es de que si yo no voy a ver el partido de las Chivas y no lo veo en la tele gratis, menos lo voy a pagar para verlo. ¿Cuál es la jugada? No. Los fans, pues, los acá hardcore, claro. Ellos van a pagar lo que les digan porque es el equipo. Pero ponle que tú seas chivista, un ejemplo, ¿verdad? Tú y tu papá son chivistas. Sí. Ahora, tú sabes cómo está el internet en la tele o en el Chromecast, lo que sea. Y tu papá no. Y si tú no vives con tu papá, ¿quién le va a poner el partido a tu jefe? ¿Se lo va a perder? ¿Y qué pasa si los Chivas llegan a la liguilla, a la final, y se vuelven a ser el supercampeón de los 70s, 80s? ¿Qué va a pasar con la gente que no va a poder ver la final? ¿Y qué tal si es el partido de vuelta? O sea, ¿qué están pensando? Tiene que haber una regla en la federación, no pueden hacer eso. Es como si los Patriotas de Inglaterra en la NFL dijeran, no, como somos el mejor equipo de la década, el partido va a salir nomás en Dish. Tienen que poner Dish y quieren ver 10 partidos, incluyendo el Super Bowl. Claro que no, si la federación tiene que tener un control ahí de que, bueno, Chivas, haz lo que te dé la gana. Si llegas a la liguilla, a la final, tele. No pueden hacer eso de... Ya ha pasado dos veces. O sea, como ahorita este que me decías del partido de León contra Pachuca, que no salió en Fox Sports 2. Fox Sports, ni siquiera el 1. El 2. ¿Qué es el que...? O sea, no. La federación tiene que hacer un control más fuerte de... Sí, León, qué chida que gaste y que te hace un contrato con Fox Sports. Pero tiene que ser en la tele abierta. León y Pachuca ya tienen sus juegos por Fox Sports. El Puebla ya vendió sus juegos por Sky. O sea, si quieres ver los juegos de Puebla, nomás por Sky. Entonces ya van 3 equipos. Con Chivas ya son 4. Y pues esta semana fue la final Pachuca-Monterrey. Ganó Pachuca 1-0, pero ¿quién lo vio? O sea, ¿quién le importó más que, bueno, a los la gente, a la afición de Monterrey, a uno que le sigue el partido... porque es una final, pero no lo vimos, ¿sabes? Y va a pasar lo mismo como cuando el León empezó a vender sus juegos por Fox Sports, veían, oye, ¿quién es ese greñudo? Veías jugadas de León que están en selección, ¿quién es el greñudo ese que está ahí? Pues sí, es Carlos Peña, es del León. Ah, no, pues como no, juegos, no, ni sabemos quién es ese greñudo. Va a ser una pesadilla logística. Fíjate que, ¿quién vendió el partido por Sky Puebla? Fíjate que un día llegué Puebla y León a la final. Tienes que poner Fox Sports 2, no el 1. El 2. Y quién sabe qué pinche paquete de Sky para ver un partido del Puebla. Del Puebla. ¿Qué sigue? El año que entra, Televisa anuncia partidos en vivo de la América por Blim. Diferidos 2 horas por tele abierta. Es un precedente peligroso, Shui. La federación tiene que parar ese desmadre ya, antes de que la liga se acabe desmadrando completamente sola. No sé cómo está en Inglaterra, ¿cómo le hacen allá? Todos los juegos están en televisión restringida, nomás pasan un juego en televisión abierta, todos los demás tienes que... Es un canal de cable normal, no es un Gol TV ni nada, es un canal de cable estilo como... Así como tienes un ESPN en Default en tu tele de paga, así es allá. Tienen un canal de la Federación Fútbol, de la Liga Premier, la Premier Channel, Fútbol English Channel, whatever. Es como, ajá, es como pones cable y ya tienes tus partidos. Sí, ya tienes ahí un canal. Sí, en España, ¿qué muestra el asunto? Igual, está igual, de la misma manera. Tienen el canal de la Liga BBVA. Sí, o bueno, BBV, porque están, ya. Ahí están. Pues sí, les puede puedes ver nada que pagas extra, no, no, no. Ahí están ya en un paquete de cable básico. Pagas cable, tienes fútbol. Ahí está, sí, sí. No pagas de más. Vas a andar persiguiendo al equipo por 5 cadenas diferentes. No, no, no, no, no. Igual se pasa un partido a la semana en teleabierta. El más fuerte, en este caso, el uno del Barça o uno del Real o uno del Atlético. Del Coruña, ¿no es cierto? Sí, Valencia, pues sí, nomás. Pues sí, o sea, está bien. Igual en la NFL pasa algo similar en Estados Unidos, porque aquí los entierran en TV Azteca como a las 2 de la mañana los juegos. Allá en Estados Unidos es el partido de los lunes en ESPN, el partido de los jueves en la NFL Network. Que el partido de los jueves es un partido no tan importante, pero mucha gente le gusta verlo. Pues está chido, y el jueves. Tienes el jueves. Y el partido del fin de semana, que es el, generalmente los domingos, es todo el mendigo día. Es uno en la cadena CBS, una cadena NBC, una cadena Fox. Y fuera otro. Y ABC, pues ABC es dueño de ESPN. Así que ellos tienen ESPN el los lunes. Y así es, así es. La NBA es por cable ya. Ponle que la NBC pasa un partido los fines de semana y en la mañana. Lo demás es por ESPN. Y está bien, o sea, pues pagas cable, eso es el deporte. Aquí están haciendo un error muy grave. Tiene que haber algún tipo de control, no tanto por la temporada regular, sino por las finales. Creo que tocan, sí, o sea, hay una pausita rapidita y ahí volvemos. ¿No era, ¿es alguien o no? ¿No? ¿No? Ah, perdón, pensemos que había sido otra persona. No, pues sí está la cosa, sí están haciendo un poquito mal las cosas en México, no sé cómo lo van a poder regular, porque capaz toca cualquier equipo decir, no, pues ponemos estos juegos por internet. Así le hizo Monterrey cuando Televisa le dice, no, si no te puedo poner otro horario. Bueno, ponen los domingos en la noche, no hay nadie. ¿Domingos en la noche? ¿Prime time? Dice, no podemos. Ah, ok. No hay trato. Pasamos por nuestros juegos por internet gratis, que los vea quien quiera. Y hasta que lleguemos a un acuerdo, hasta que Televisa ya dobló un poquito las manitas y ya les arreglaron un poquito el horario, porque eran los sábados a las 6 de la tarde. Ahora ya es a las 8 de la noche, pero a las 6 de la tarde, imagínate con el calor de Monterrey. ¿Cómo? Está imposible. Era a las 7 de la noche en la Ciudad de México. Aparte, el sábado es el día de menos rating. Pregúntale a Adal Ramones. Nadie ve la tele el sábado en la noche. Qué pena. A menos que seas un programa que se llama Saturday Night Live. Y eso muy apenas. Ese programa es inmortal. Haitovich le vendió su alma al diablo. Pues pura vieja encuerada. Pues aquí sale a la 1 de la mañana. Sí, a la 1 de la mañana. Pues 12 de la noche, mejor dicho. Ese güey ya la hizo. Y Adal Ramones metió a Consuelo Duval, a Roxana Castellanos, a Mauricio Castillo. ¿Sabes qué? Le faltó Jordi. Sí, no, es que Jordi ya él se dice que es el mejor mercadólogo de México. Le faltó Jordi y le faltó llamarse otro rollo y le faltó ser el año 1998 y estar los martes. Adal, hazme caso, por favor. Ah, sí, exacto. O sea, que haga adal.com y venda sus monólogos por internet antes del partido de las Chivas. No sé, yo no sé. Bueno, pues, Miguel, ¿algo más que quieras agregar? Sí, vamos a hacer coffeeandsodas.tv. Ajá. Y el podcast se va a ver antes de las Chivas. Okay, entre las Chivas, el Pachuca y el León. Bajen el stream en vivo. Pueden bajar ya el app en unos días más. Si pagan el acceso VIP, Shui tiene una cámara en la regadera. Y lo va a jugar League of Legends de cosplay. Ay, Dios santo. Sí, di que sí. Bueno, sí. Vas a jugar League of Legends de cosplay con un push-up bra. En topless. No, porque te censuran, te banean. Push-up bra, pues, así será. Y pues manden sus bitcoins. Ayúdenos. Bitcoins, ahí está el botón de PayPal. 15 bitcoins, mira, una persona. ¿Quieres como $300? Pues, ¿qué vas a hacer? No sé, algo va a ganar, mira. Medio bitcoin. Muy fácil, mira, una persona, 15, 2, 30, 3, 45. Acaba con esta crisis. Son como $500 en 15 bitcoins, ¿qué te pasa? Bueno, pues, 3 bitcoins, ¿está bien? Ay, sí, trae. 5, pues. No, 1. 50 centavos. 1, bueno, 1 coin. 1, 1, 1. Como $30. Bueno, 1, hombre, 1. $60. 5, bueno, 50 centavos, pues, de bitcoin. $30, ¿qué vas a hacer? pues algo, vamos a comprar equipo nuevo para Coffee and Sodas. Vamos a construir una recámara nueva exclusiva. Y con esas cartones de huevo que les ponen en las paredes. No, no, y van a ser de los esponjitos, no cartones de huevo. Órale, no, pues está todo raro. Ahí donle el Shui. Vamos a poder invitar gente. Yo quiero invitar a Estoya Jackson para que venga con nosotros. A Sachita Gray. Y ya para que se ponga. Para que se ponga top el Coffee and Sodas. Bueno, señores, pues ya nos despedimos. Gracias por todo. Ahí recuerden, changoleon.com. Cotorreen, comenten, por favor. Y recuerden votar por María Suerte este 5 de junio. Ah, ¿qué dijo María Suerte? Sí, nomás. Ah, ok. Bueno, ahí échenle. Nos vemos en una siguiente emisión de Coffee en Podcast, señores. Cuídense. Hasta luego. Arriba, Gaby Rufo. Esto fue Coffee en Sodas Podcast. Visítanos en changoleon.com.